Pero bueno, el incendio vino Mountain, no había papeles que lo podían llegar a implicar, donde murieron bomberos. Sí, tantas cosas. Si Lázaro Báez está detenido, que bien debe estar detenido, puede haber metido la mano en la lata, más que en el tema ese que escuchábamos en los 90 de cumbia. Pero si él está detenido, Caputo, no, tiene que ir a la cárcel del fin del mundo, con grilletes, todo, no sé. Alcatraz tiene que abrir de vuelta, claro, y la tienen que meter ahí adentro. Exactamente. Y Niembro, qué sé yo, Niembro también. Fernández. ¿Dónde está Niembro? ¿Qué sé yo? Niembro es el culpable que Bilardo o Caruso Lombardi no ocupen un, no tengan un cargo en este gobierno. Exacto. Sería, mirá, si Niembro secretario de deporte, por ejemplo. Claro. Bueno, la ligó de rebote McAllister, ¿no? Se choreó ahí un puestito el colo. Qué ladrón, qué ladronzuelo. Bueno, programita movido. Recordá que te podés comunicar con nosotros por nuestras redes sociales, Aparición con Vida de Luciano Arruba en Facebook y arroba R Zona Libre en Twitter. Bueno, vamos a estar teniendo este programita de Desde Afuera aquí por Radio Zona Libre, y en minutos volvemos con el inicio posta, el serio, el que nos nutre de información y nos hace enterarnos de lo que está pasando, de la realidad que los medios hegemónicos no cuentan. Y bueno, hoy vamos a tener la palabra del compañero, del amigo Pablo Pimentel, que bueno, nos va a estar hablando de la causa de Gabriel Blanco. Lamentablemente el viernes nos enteramos por la tarde en una sesión maratónica, la justicia de San Justo una vez más queriendo aleccionar con un fallo totalmente ilógico y totalmente es falaz, ¿no? Porque la forma de borrar pruebas, de borrar datos. Bueno, ya vamos a estar hablando con Pablo todo el trabajo que viene haciendo. Ya pasó en el caso de UFO, mismo tribunal, los mismos personajes, mismo estudio de abogados, Racanelli, el abogado de la policía bonaerense de La Matanza, que hoy es concejal del PRO en La Matanza y es uno de los representantes del PRO en la provincia de Buenos Aires, que bueno, quiere aleccionar a los organismos de derechos humanos, a los luchadores, a la familia de Las Barreras, que están pidiendo justicia. Y bueno, volvieron a mandar un mensaje que nada, no nos amedrenta, no nos extraña, nos provoca mucho dolor, pero nos deja de pie y claramente firmes, parados para seguir aguantando y para seguir denunciando y seguir luchando por estas causas. Así que vamos a estar hablando de eso con Pablo en el inicio del programa, y hay muchas otras cosas más que tenemos ahí barajando en la producción. Así que no te vayas, esto es Desde Afuera por Radio Zona Libre. Ya volvemos con más programa. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Volvemos con más desde afuera aquí por Radio Zona Libre. Y bueno, como hablábamos al inicio del programa, al principio estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Pablo Pimentel, presidente de la PDH Matanza. Pablo, buenas tardes. Mati, Dani, Rodri, Nati, te saludamos todos aquí en el piso. ¿Cómo están? Les mando un abrazo a los tres. Como, gracias por llamar, Mati. No, Pablo, gracias a vos por atendernos. Y bueno, la verdad nosotros el viernes se supo la sentencia por el juicio de Gabriel. Era algo que veníamos tratando en todos los programas. La semana pasada también lo que venía sucediendo audiencia tras audiencia. Y bueno, nada, lamentablemente, como hablábamos al principio, todo estaba parte del proceso de la causa. Veíamos una muy mala predisposición por parte de los jueces que participaron en esta instancia y bueno, lamentablemente se dio lo que en algún momento pensábamos que podía suceder, a pesar de que no quisiéramos y que nuestra intención era seguir logrando justicia por Gabriel, para su familia y por él, por su memoria. Nada, volvimos a chocar con esta justicia de la matanza que nada, tiene un entramado ahí de protección con algunos personajes como Racanel y su grupo de abogados que están participando fuertemente en una tarea ya política, social, en donde están mandando un mensaje para todos los luchadores, para los organismos de derechos humanos, para nada, para toda la familia de las barriadas que sufren estas represiones por parte del Estado, ¿no, Pablo? Sí, así es, Mati. Mira, en primer lugar, este señor que nombraste, en realidad está haciendo política desde su lugar, ¿no? Él es concejal, está en un partido político, y de alguna manera, sí, el discurso se basó en eso. Nosotros, desde un primer momento, cuando se acercó Teo y Carmen allá por los primeros días de marzo del 2007, fue lo mismo que le planteamos a Vane cuando vino también por primera vez a la PDH, ponernos a disposición a su lado y acompañarlos en búsqueda, primero en la búsqueda de la verdad. Una vez obtenida la verdad, justamente buscar la justicia, en este sistema, ¿no? Que hoy por hoy es el que tenemos, y Teo, a pesar del dolor, ha confiado. Ha confiado hasta el otro día, por lo menos en esta instancia. Esto de alguna manera fue un final anunciado. Nosotros habíamos planteado que teníamos algún tipo de prevención, de duda, con respecto a la imparcialidad que podía existir o a la objetividad, y bueno, no nos equivocamos. A pesar del enojo del presidente del tribunal cuando fue describiendo el veredicto y la sentencia, en la cual nos los marcó, ¿no? Que quienes habíamos dicho y los habíamos acusado de que era un tribunal que estaba cerca del poder policial, nos habíamos equivocado, que así como han absuelto, también han condenado. Bueno, en esta salió el absuelto, ¿no? El absuelto con un montón de pruebas que costaron 9 años. Yo les digo que para un organismo local, territorial, independiente, autogestivo, como es la PDH de La Matanza, costó mucho. Sobre todo costó mucho porque, bueno, la familia también tiene su característica y su metodología. Yo justamente lo analizaba ayer con los compañeros, es muy distinto cómo se conformó el grupo de familiares y amigos de Luciano, y que a partir de ahí empezaron a surgir el grupo de familiares y amigos de fulano, mengano, de todos los casos que hay de impunidad, ¿no? Y sin embargo, Teo y Carmen fueron distintos. Ellos tenían, bueno, una esperanza de que con nosotros, acompañándolos, pudieran encontrar, pero estaban muy solos, digamos, ahí el barrio no acompañó. Pero yo creo que también un poco se especuló. Yo decía que el juicio por la primera detención de Luciano se ganó más afuera que adentro, más allá que el tribunal nos da, el tribunal oral 3 de La Matanza siempre nos dio esa, ¿cómo se llama?, esa impresión de objetividad, de imparcialidad absoluta, de búsqueda de la verdad. En otros casos también se había dado, había una familia y amigos presentes, y había instalado un tema muy fuertemente, el de Luciano, como se instaló en todos los medios. Lo de Gabriel fue distinto, costó, y encima tocó, ya les digo, un tribunal y también un contexto político en el cual esta gente, bueno, pudo revertir, por ejemplo, anular la reconstrucción del hecho, una prueba fundamental, darle la prisión domiciliaria cuando se la venían negando sistemáticamente durante hasta noviembre del año pasado, ¿no? Bueno, todo eso lleva a pensar que también el cambio de gestión, el cambio de política y ese mensaje nefasto de Macri, que le sirvió para bueno, fundamentar su alegato y buscar la absolución. Sí, ahí Pablo, te quería preguntar, ¿este tribunal es el mismo que tocó en el caso Dufo? Sí, este tribunal que jugó, creo que fue uno de los, pues hicieron dos juicios Dufo, uno le tocó a este tribunal, que también quedaron absueltos. Ahí va. Nada, en esto también vos hablabas recién del contexto, ¿no? Que se da político. Digamos, en esto nosotros trascendió la noticia el viernes, por algunos compañeros nos llegaba, de una frase en particular que utilizó Racanelli durante el juicio, ¿no? Sí. que fue la misma que se usó en campaña por muchos de los dirigentes o miembros del PRO, con este tema de que se iba a acabar el curro de los derechos humanos, ¿no? ¿Esto fue así en el juicio? ¿Se utilizó esta frase? Sí, lo utilizó en el alegato. Lo utilizó en el alegato, donde me hizo mención a la PDH, a mi nombre, que mantenemos un kiosquito. Y yo justamente le pregunté a los veedores que estaban, que eran de la CPM y el CELS, si se podía hacer algo después. Y me dijeron, mirá, en el alegato el defensor puede utilizar toda la terminología y todos los elementos que tiene su alcance para defender a sus representados. Claro. Sí, pero fue así, se utilizó de esa manera. Por eso fue una irresponsabilidad mayúscula la del presidente, porque de alguna manera siembra en muchos de sus seguidores esa imagen que realmente, bueno, nos duele mucho, porque yo creo que en el campo de la militancia de los derechos humanos son muchísimos los que han mantenido una ética, una coherencia lo que hemos mantenido una ética, una coherencia, una independencia, con un sacrificio enorme, ¿no? Porque, bueno, ustedes lo viven y nos han visto, y ustedes también lo militan así, se milita desde el llano, robándole tiempo a los trabajos, sobre todo a lo que uno ha construido libremente, que es la familia, en fin. Y es muy doloroso, sí, escuchar esos... Sí, encima, vos hablabas recién, ¿no?, del rol de los presidentes, del juez que le toca presidir, y recuerdo en el juicio a Torales, después de que le tomaran declaración a Vanessa, y que bueno, la sala no se pudo contener en aplausos y algunos descargaron la bronca teniendo algunos improperios o algunos gritos para con Torales, automáticamente se nos llamó la atención, y en la próxima sesión me acuerdo que hubo, bueno, como un remarque, ¿no?, de esta situación, y de que tratemos de estar más contenidos, todo lo que acompañamos a la familia de Luciano y demás, automáticamente se nos ubicó en el contexto y en el lugar que debíamos estar. Y ahora Racanelli tiene un improperio tan grande como este, y ni siquiera, por lo menos por decoro, tener un llamado de atención, por más que uno inconscientemente o tal vez prejuzgando entiende que tal vez piensan bastante parecido a Racanelli quienes estaban juzgando este nuevo juicio por Gabriel Blanco. No, para nada, no hizo ninguna mención en absoluto hacia eso, y bueno, y después de alguna manera también él se anticipó y pidió que una vez leído el veredicto, la sentencia, tuviésemos la misma forma, digamos, educada de actuar durante todo el juicio, ¿no? Porque la verdad, con todas las cosas que se habían dicho, no hubo ninguna expresión, nada, porque bueno, realmente, primero que era una sala muy chiquita, ahí estábamos prácticamente todos encimados, y después que, bueno, ahí respetamos absolutamente cómo tomó Carmen y Teo esto, que lo demostraron, ¿no? Carmen llorando y Teo agarrándose la cabeza y, bueno, desilusionándose ahí en el medio de la lectura de la sentencia y del veredicto. Esto habla, Matías y todos los compañeros que están en la radio, de que todavía la justicia está muy lejos de administrar con igualdad y repartir justicia a todos por igual. No. Quienes tienen acceso son los que tienen alguna cuota de poder, y quienes son por ahí víctimas de una justicia, más allá de que sea culpable o no, sí, sí. Se sentencia mucho más al pobre que al que está en otra condición. Y Gabriel tuvo que esperar 9 años para que de alguna manera lo maten con impunidad nuevamente. Entonces, bueno, ayer la familia pudo hablar delante nuestro y le preguntamos cuál era su deseo, y ellos dijeron, nosotros tiempo tenemos. Y ya Gabriel no está, así que vamos a seguir confiando en la otra instancia, y se va a apelar, ¿no? Se va a apelar esta medida y se va a buscar que haya un tribunal que pueda observar todo lo actuado y que, bueno, que revea, que se estudie bien para saber conocer la verdad, y Gabriel, la realidad que nosotros, por lo que todo se pudo construir, no se autoflageló, no se sacó los dientes, no se rompió el tabique solo, en fin, tuvo golpes vitales, sin embargo, se lo fue destruyendo el mismo presidente del tribunal. Iba derribando con sus explicaciones todas las pruebas, ¿no? Inclusive quitándole importancia y valor a la valentía que tuvieron los jóvenes que estuvieron presos el mismo día que Gabriel aparece muerto. Tuvieron la valentía de repetir exactamente lo mismo que hace 9 años frente a los policías. Sin embargo, se le quitó importancia y valor, inclusive diciendo que podía haber algún tipo de contradicción y duda, ¿no?, acerca de lo que decían. Pero sí valía las palabras de los profesionales, ¿no? Ahí también marca esto por lo cual muchos luchamos, de un mundo de iguales, donde no importa el rol que ejerzamos en nuestras vidas, sino que todos los roles son importantes, ¿no? La del médico, pero también la del tornero o el que está juntando cartón. Sin embargo, yo sé que esta explicación roza con la utopía, pero bueno, la única manera de luchar es contra este sistema es poner a andar las utopías y los ideales, Mati, y bueno, eso es lo que buscamos, con todos los casos que parecen difíciles, pero no son imposibles de conseguir. Pablo, Daniel te saluda. ¿Cómo te Hola, va? Dani, ¿cómo va? Bien, te quería preguntar, vos decías un rato, estamos lejos de la justicia. Un claro indicador de que estamos lejos de la justicia es una acción, ¿no?, como la anulación de la reconstrucción del hecho. ¿Cómo se explica eso? Y sí, realmente, bueno, ahí la explicación que dieron que fue de alguna manera procesal, porque dice que quienes fueron a presenciar la y a protagonizar la reconstrucción no fueron avisados y que tendrían que haber tenido asesoramiento legal. Pero lo que pasa es que ahí se citó a todos los que estaban esa noche trabajando en la comisaría y todos pasaron a decir lo que sabían y que había pasado. O sea, ninguno estaba procesado, ni imputado, ni nada. Eran todos testigos, digamos. Después de la reconstrucción se pudo determinar quién estaba, quién era el que entró al calabozo, quién salió, quién era el encargado de la llave. Entonces ahí hay una contradicción procesal. Así todo, cuando se observa eso, bueno, Alejandro Boy pide nuevamente una reconstrucción diciendo, bueno, su señoría, si usted entiende de que hubo un error procesal, que se haga una nueva reconstrucción, pero antes del debate, para poder contar con elementos que son sustanciales para poder fundamentar. Y no dieron lugar. Bueno, entonces ahí sí, en contra, al no dar lugar, evidentemente, como una coartada, como para ir quitándole fuerza a las pruebas que costaron 9 años para poder elaborar, ¿no? Ahí estuvo, me parece, la cuestión de la reconstrucción. Te queríamos preguntar también sobre una actividad que va a haber el 13 de abril en el Colegio de Abogados de La Matanza. ¿Vas a participar en esa actividad junto con otros disertantes? Sí. Ahí, que es la dirección, el Instituto de Derechos Humanos, que dirige, bueno, Alejandro Boy, Cristian Blanco, y la Comisión de Derechos Humanos también del colegio, hacen una jornada de debate público, un poco para repudiar los 40 años y también para poder analizar todos los protocolos que se están dictando acerca de las movilizaciones y la protesta social. Sí, va a ser eso el 13 a las 17:30, y ahí la verdad sería bueno que por este medio, que es muy escuchado por toda esa militancia activa y responsable, nos pueda acompañar, porque también ante agresiones que ha habido después del juicio, que se han dado a través de medios y demás, nosotros decidimos no contestar en absoluto ese tipo de agresiones y tan bajas, y lo vamos a hacer continuando la militancia como siempre lo hemos hecho, de cara a la gente, de día, sin esconder absolutamente nada, no tenemos nada que esconder, siempre manteniendo los ideales y las banderas que hemos levantado hace muchísimos años. Esta va a ser la forma también un poco de responder y justamente en el Colegio de Abogados, donde se le mandó por parte del tribunal, porque permítame comentarles que aparte de la sentencia que nos sorprendió a todos, que se dictó ese día y que fue absolutoria, se dio lugar primero a dos falsos testimonios que pidió el defensor de uno de los abogados acerca del médico que mantenía de que Gabriel había sido golpeado en forma vital, y a la sobrina de Gabriel, que cuando tenía 13 años y vio cómo se lo llevaban, también le hacen una causa por falso testimonio, similar a lo de Vanessa, ¿no? Sí. Que cuando también terminó la acusaban. Aparte de eso, mandó a que se le haga a través de la Procuración de la Provincia, de la Procuración de la Fiscalía, que es los jefes de fiscales, que es la procuradora de la provincia, se sancione con un jury al fiscal, arriba, y que se sancione a través del Colegio de Abogados al doctor Boyce y al doctor Blanco, que son nuestros compañeros que fueron patrocinando como querellantes de la familia de Gabriel. Así que encima sucedió, digamos, todo eso. Por eso el 13 va a ser muy significativo, que en el Colegio de Abogados, que va a tener que analizar también la actuación de los compañeros, sepan que no están solos, que todas las agrupaciones, asociaciones, partidos, sindicatos, grupos de familiares y amigos, vamos a gritar bien fuerte que bueno, se ha perdido una parte, digamos, un partido, pero no el campeonato, hablando en términos futbolísticos. Esto continúa. Y continúa, evidentemente, y va a haber que profundizar lo que yo siempre digo, que al poder nefasto hay que armar un contrapoder popular, transparente, horizontal, y ese se construye en la calle. Bueno, Pablo, nada, siempre clarísima tus palabras. Nosotros, más allá del contexto y que tenga que ver esta comunicación con este fallo que para nada nos satisface a ninguno de nosotros y a todos, como bien vos decís, estamos construyendo poder popular desde las calles, pero bueno, nada, no, nos seguimos encontrando en la lucha y claramente vamos a estar acompañando a la familia de Gabriel y bueno, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias y si no hay justicia en los estrados, habrá scratch en las calles, Pablo. No va a quedar impune el crimen de Gabriel. Así es. Bueno, les agradezco muchísimo a Zona Libre por seguir primero en el aire, aguantando y ocupándose de los temas que los medios grandes, los medios monopólicos no se ocupan. Así que les mando un abrazo de parte también de la PDH y toda la familia de Gabriel. Un abrazo grande, Pablo, gracias. Un abrazo enorme. Que anden bien, un abrazo, hasta luego. Hablábamos con Pablo Pimentel, presidente de la PDH Matanza, compañero, amigo de todo el grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga. Y bueno, nada, la claridad siempre de Pablo. Me parece, no quería aclararlo mientras Pablo hablaba para no agregar un tema más, pero para muchos, capaz que los que están escuchando, algunos que no habían escuchado nunca la causa de Gabriel Blanco, fue detenido y bueno, la misma noche de su detención llaman a su familia para avisarle que se había suicidado, ¿no? Y bueno, en el medio del velatorio la familia empieza a darse cuenta que tenía golpes, que tenía moretones en el cuello. Esto los empezó a hacer sospechar y bueno, de ahí lograron una autopsia que terminó mostrando que había tenido golpes muy fuertes y severos que posiblemente hayan sido los que causaron su muerte. Y lo que hablábamos con respecto al juicio y a esta pericia que no se llevó a cabo fue una pericia puntualmente sobre el ahorcamiento, que era lo que planteaban los policías que trabajaban esa noche en esa comisaría, donde plantearon que con un cable de teléfono Gabriel, que era un chico de alrededor de 1,90 m, que pesaba más de 90 kilos, se había ahorcado con ese cable de teléfono. Las pericias que no quiso tomar este tribunal mostraron claramente que primero Gabriel debería haberse arrodillado para poder ahorcarse, o sea, algo impensado para cualquier persona que quiera suicidarse. Con una soga tendría que estar con sus pies colgando en el aire y esto no podía ser así por las dimensiones del calabozo. Y lo segundo que demostró esa pericia es que con 50 kilos de peso el cable se había cortado, razón por la cual hubiera sido imposible que alguien con la contextura física de Gabriel haya podido ahorcarse con ese cable. Y bueno, como bien decía Pablo, el juez, a pedido de la defensa de los policías, no dio lugar a esta pericia, dijo que estaba mal hecha, que se habían cometido algunos errores de protocolos, de forma, a lo cual, como dijo Pablo, se pidió de vuelta la pericia y el juzgado se negó. Claramente, esa negación a realizar nuevamente la pericia fue la que determinó y la que terminó de volcar toda la causa en favor de estos asesinos, los asesinos de Gabriel Blanco. Y bueno, estaremos viendo qué es lo que pasa, qué es lo que continúa. Seguramente va a venir una apelación y esperemos que en el corto plazo la familia pueda llevar adelante un nuevo juicio donde se vuelvan a sostener y a fundamentar las condenas contra estos policías. Ya volvemos con más desde afuera. No resolver este conflicto le costó caro a los argentinos. Este ya lo habla. Estamos construyendo relaciones maduras y sensatas con todos los países del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy atentos en su acotación. Yo les vengo a decir que esto lo tenemos que construir juntos, así que me alegro que hayamos tenido una primera tarea que la hemos hecho juntos.

Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. Yo lo que estoy viendo en la tele tiene que ver con la cortina y con la sección que viene. Sí, por doble te digo. Por doble, ¿no? Sí, igual, sí, sí. Antes de esto que está sonando, ya saben, es nuestra columna internacional, es la música que la precede. No los puede dejar de pensar en otra cosa, pero estamos viendo a... ¿cómo se llama este chico Viale? Jonathan Viale. Jonathan, Johnny, ahí está Johnny. Iba a decir, no se podía decir Facu. Cuyo posicionamiento con respecto al Estado genocida de Israel va a tener que ver con una de las noticias que tenemos que dar. Bueno, vamos a escucharlo, pero lo veo a Johnny de un lado y el otro lo veo a Mauri en esa conferencia de prensa de secundario que hacen los líderes del PRO, que hablan dando la lección, estudia de memoria, y titula América A24, titula Macri, decidí hacer un fideo con comiso ciego, estoy leyendo yo. Porque parece eso, ¿no? Que está hablando de una comida. Sí, un fideo con comiso, pero comiso se refiere al ex arquero de River. Yo creo que, y sí, viste, Macri no tiene camiseta. No, es verdad. Así que tranquilamente. Mirá vos, puede ser. Un fideo comiso, dice. Un fideo con comiso ciego. No sería. Lo va a comer. Bueno, hay gente que se tapa los. Se venda los ojos para degustar los sabores, para hacer una especie de juego, a ver qué sabor tienen. Puede ser. Sabor debe ser fideos con salsa de impunidad esos. Sí, sí, sí, sí. Puede ser. Sí, una pizca de. Con una pizca de caladurez también. Usted dice. Usted, compañero Magno, la compañera Bianchi ahí detrás de la consola, de los potenciómetros, de los búmetros, de las válvulas de la consola. Hemos pasado en nuestra vida por algunos exámenes facultativos, terciarios, sí, secundarios. Sí. Por muy poquito, por bastante más que la postura de Macri a la hora de dar lección de memoria, nos pegaban un voleo. Olvídate. Que nos mataban. Te decían, vuelva en marzo, Ferreiro. Vuelva en marzo. Anótese de vuelta en el CBC. Sí, sí, sí, claro. Fíjese, ¿qué está haciendo? 7 años desde que está cursando, no se nota. Estas cosas, sí. Por está favor. Grande para mañana. Si hubiera quedado en su casa, ¿para qué gastó plata en el colectivo? Exactamente. Igual mañana encima aumenta, no hablemos de eso. Mañana para viajar hay que usar la Master Gold. ¿Postas mañana empieza el aumento? Sí, mañana. Prepárate, Dani. Prepara la bici, el monopatín, cualquier. Yo me armé en casa las barras paralelas. Sí, sí, sí. Para saltar más fácil los molinetes del subte y del tren. Pues, para el subte hay que sacar un crédito hipotecario más o menos. Igual, sí. los qué ortivos que son los que cuidan los molinetes de los subte, por favor. Sí, yo creo que creo que ¿cómo se pone la gorra? Dios mío. Una de los puntos para seleccionarnos es el porcentaje de ortivez y ahí miden y... Yo creo que en cualquier momento se compran ese... ¿Vieron ese abanico de pinches que tiran en las películas gringas cuando hay una persecución policial? Sí, que sí, lo tiran así. Y se abre como una red de Miguelitos. Complicado. Creo que en cualquier momento salen con algo así. Que, puede ser. Que al que cruza ilegalmente sin pagar le pican todos los pies. Dejen de reprimir la gimnasia artística del pueblo. De una. Bueno, cuando nombraste que Macri no tiene camiseta, en realidad, bueno, fue presidente de Boca varios años. Y esto tiene que ver también con una cuestión internacional, porque recién nos avisa desde el gran diario Crónica, o Crómica, depende de dónde se lo mire, que hubo un altercado entre hinchas de Boca y de Bolívar. que están jugando ahora por la Copa Libertadores ahí en San Juan y Boedo. No sé si se habrá metido alguno de San Lorenzo también, que está dando vuelta y por capaz ahí. Que voló un cachetazo. Y voló algún cachetazo, así que bueno. El Bolívar de... Bolívar, que es de Bolivia. De Bolivia, claro. Exactamente. Bolívar y Bolivia. Boca Junior por la Libertadores juegan hoy. Así, y se agarraron ahí a los ñoquis y a los piedrazos, emulando a los hinchas de Platense un poco también. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que nos ha citado y cuya música estamos escuchando de fondo, que la es cortina que nos envuelve y nos da el marco, ¿no? Exactamente, exactamente. Y que empieza en el viejo mundo, en el, allí en Europa, con Francia, que otra vez, como ya pasó en su momento con España y pasó en otros países de Europa y europeos, siguen teniendo problemas con la economía ultraliberal de Sarkozy and Company, y que se oponen a un nuevo proyecto de flexibilización. Hay manifestaciones y acampes de varios movimientos que incluso se oponen no solamente a la flexibilización laboral que fue planteada por parte del gobierno y que seguramente se votará, que implica un aumento de la edad jubilatoria, entre otras cuestiones, sino que también hay un gran descontento con los sindicatos. Cualquier coincidencia con la Argentina es realmente una casualidad, porque acá estamos muy, pero muy contentos con nuestros sindicatos que firman paritarias de un 25% cuando ya tenemos un 30% de inflación y faltan todavía 8 meses para el final del año. Pero bueno, veremos cómo sigue este tipo de manifestaciones que ponen, al menos por algunas semanas, no en jaque, sino en discusión, la participación democrática en eso que es poner el voto y nada más, ¿no? Digamos, si se limita a eso, si no se limita, seguramente el sistema los volverá a observar y no pasará absolutamente nada. Votarán de nuevo a Sarkozy o a otro que se le parezca. Pero lo bueno es que hubo un par de llantas incendiadas, de gomas incendiadas. Hace 20 años arreglaban el paro con su jefe para irse a dar vueltas al mundo, cobrando durante 3 o 4 años el último sueldo registrado, verdad, ¿no? Verdad. Sacaban euros de todos los cajeros del mundo. Sí, venían acá y eran Gardel. Bueno, acá nos pasa la data el agregado de deportes que tenemos, Tebele, el joven Tebele, que hace vestuarios. Que hace vestuario. ¿Cómo era el periodista que hacía vestuarios en los 80? Horacio De Bonis. Horacio De Bonis. Tiró unas sotas ahí el pulpo. Me tocó acá, sí. Un panigazo. Los sábados, partido del Nacional B. Exactamente. Excelente. Es Fidel Comiso. Fidel Comiso. Es el amigo de Macri. Es el hermano comunista del arquero de River. Del arquero que era Ángel David. Fidel Comiso es el hermano comunista. Que bueno, se dedicó al béisbol porque era muy malo para atajar y claro, fue para Cuba, sí, fue y para participó Cuba. Allá de las ligas, sí, las grandes ligas. Sí, dicen que se fugó en una balsa y terminó jugando en los Red Sox de Estados Unidos. habíamos dicho recién que una de las. Que lo que mostraba la televisión, que era Jonathan Viale, que habla de todo menos del Estado de Israel. Una de las noticias era algo que sucede allí. Tan lindo le quedó el kipá bordado de oro cuando se casó. No tuve la suerte. Tengo la gente y la cara de Johnny, no me lo qué perdí, lindo. Johnny Viale. Qué lindo. A todo color. Qué hermoso momento. Bueno, hermoso momento es el que planteó uno de los más acérrimos opositores al boicot que está teniendo desde hace mucho tiempo Israel. Tiene un boicot internacional que tiene bastantes adeptos, un boicot no solamente económico, que llama a no comprar productos elaborados en el Estado de Israel que se exportan por todo el mundo, incluso en Argentina. Son muchísimos los productos, lo que pasa es que no son tan fáciles de detectar. Porque bueno, Israel tiene algunos recaudos para que esto no se sepa, pero son muchos los productos que vienen de Israel y el boicot internacional es cada vez más, digamos, se expande cada vez más gente responde, no solamente económicamente, sino culturalmente. Muchos músicos que se niegan a tocar en Israel, entre ellos Roger Waters, que incluso cuando se entera que algún colega va a tocar, lo bardea, saca una carta diciendo que... ¿Sabe quiénes son las personas que van a trabajar el campo en la zona, en el territorio tomado por Israel, ahí en Medio Oriente? No. Veo que a veces uno escucha historias de que en España se buscan gente que vaya a cosechar la mandarina de otoño. Remolacha. Sí, la remolacha del zar de Holanda. Hay que meter la mano. Claro, y que ellos no quieren hacerlo, y entonces uno va y le dan la visa y todo. Y escarba la remolacha. Bueno, hace poco vi un documental en ISAT que mostraba como los dos lados de la frontera, ¿no? En el medio de la guerra, de la masacre del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Y en un momento mostraban a un ejército de Flanders, de gringuitos muy tibios, que viajaban a casi jubilados, que iban cada 6 meses. Seis meses sí, 6 meses no. Que no eran ni de ascendencia judía, ni tenían familia israelí, ni tenían acá, simplemente eran ciudadanos norteamericanos que iban a colaborar en la cosecha y en la realización de estas tareas que el pueblo de Israel no podía realizar porque tenía que estar ocupado cargando balas para seguir matando palestinos. Entonces ellos se copaban y les iban. Le cuidaban, le cosechaban la papita, le armaban la cuidaban quintita, el huerto. Le cuidaban la quintita. Le cuidaban la quintita. Está muy bien, mira vos. Quiero hacer, ahora que lo mencionaste, una reivindicación del canal ISAT, porque la verdad es que no son muchos los canales, que se salvan muy poco de lo que es el cable en Argentina. ISAT es uno de los que de vez en cuando tira documental o película que son interesantes. Lo único que me aburre son los ciclos del hermano mayor de los Pauls. Sí, bueno. O sea, con los Pauls no puedo digerir nada. No. Me pasa como le pasaba a Gastón cuando estaba medio... Sí. Que sí, le costaba tragar. Le costaba... Yo no me trago a los Pauls. Está muy bien. Bueno, en Paraguay hubo una masiva... Bueno, no, termino lo de Israel, que no lo terminé de decir, porque el ministro de inteligencia israelí, que se llama Israel Katz... No se ría de Israel Katz. No, Israel Katz, está hablando de un ministro internacional. Me acordé de los Pauls y una nota de Barcelona vieja, retro. Juan Carlos Pauls, el abogado... Contador, el hermano de los Pauls sin onda era, el único sin onda era pelado. El único que laburaba. El que tapaba las cagadas de los otros, ¿no? Nunca pude superar, haciendo un paréntesis, nunca pude en la película del Che, cuando aparece Gastón Pauls, pude verlo a Pauls como un personaje más. Dije, ¿qué hace Gastón Pauls hablando con el Che Guevara? Lo seguías viendo como la serie. Nunca pude. ¿Cómo era la serie que estaba en los 90? Un actor. Montaña rusa. Ah, yo iba a decir ruleta rusa. No, bueno, hubiera quedado mejor ruleta rusa. Sí. Pero sí, no puede salir de ese personaje. No, yo lo veo ahí. ¿Qué hace? Lo veo con Jopo y tomando café con leche con vainilla. Lo vi en la Sierra Maestra. Y era el falso Polosecki, ¿no? Por favor. Va por eso, pobre Polo, amigo. Amigo y compañero de nuestro amigo Alejandro Cabrera Polosecki. ¿Cómo? Por eso dije el falso Polosecki. Muy bien. El apócrifo Polosecki. El apócrifo. Polo, amigo de nuestro compañero Alejandro Cabrera Brito, que le mandamos un saludo, nos están escuchando. Fue compañero de facultad en algún momento, de secundario. Sí, es verdad que nos ha contado. Y bueno, acá la operadora Bianchi le manda un saludo a Gastón Pauls y a la productora. Sí. Que todavía está esperando que le pague un trabajito que le hicieron hacer, ¿no? Sí, espera sentada, le dijeron por acá. Bueno, en Paraguay hubo una masiva... No terminé, otra vez me confundí. Termine con lo de Israel Katz, que llamó... Sí. Israel Katz, tranqui, ¿eh? Llamó a la eliminación civil selectiva de los líderes y activistas del boicot. Bueno, te van a eliminar, ¿eh? Basta de eufemismo, basta de metáfora. Israel Katz no va a venir a... Y nosotros somos medio líderes civiles. Sí, ¿cuál sí, líder? Sí. No, mucho no. O sea, Roger Waters viene acá y le meten un balazo. Sí, olvídate. Aparece un muchacho con... Bueno, lo dejamos ahí. Paraguay, masiva movilización de campesinos y cooperativistas en Asunción. Esto fue fundamentalmente porque, bueno, nosotros venimos denunciando desde hace rato lo que está pasando en Paraguay con el movimiento campesino, ¿sí? La pérdida de tierras y no solamente, bueno, de la masacre de Curuguatí fue una de las cuestiones que puso en evidencia esta lucha campesina, donde hay una concentración de las tierras en pocas manos, empresas extranjeras, empresas vinculadas al presidente. Entonces una masiva movilización en Asunción, cuestión que es importante, porque Paraguay es un país muy complejo, donde las manifestaciones son duramente reprimidas, donde la verdad es muy difícil organizarse, y que haya una manifestación en la capital, en Asunción, con tanto apoyo de varias organizaciones campesinas y sindicales, es un paso adelante en la lucha por la reivindicación de los derechos de los campesinos y de los pobladores originarios. También pasó en Islandia, cuestión que no tuvo réplica en la ciudad de Buenos Aires, en ningún punto republicano del país. Protestas en Islandia por el escándalo de los Panama Papers, y eso también tiene que ver con Mauricio y con su fideicomiso, porque bueno, tuvo que dimitir el primer ministro islandés. Es increíble, porque tuvo que renunciar y después le hicieron la protesta por la duda. Claro. Si había algún paso atrás, le prendieron fuego a toda la calle del centro, ¿no? Se lo dejaron clarito que cerca de 7.000 a 8.000 personas fueron a la casa el día que se enteraron. Fueron a la casa del primer ministro. Eso también es muy raro, porque saben, o sea, fueron hasta la casa como si vinieran a mi casa. Son pocos, pero sí. Es chico el lugar, digo, ¿no? Pero chiquito, también claro. Hay tanta tranquilidad también, tanta pasividad que explota. Hoy, claro. Explota un quilombo y se vamos a prender fuego, que esto está dentro de 20 años. Vamos a romper todo. Que hasta dentro de 20 años claro. No tenemos otra opción de prender una goma. Exactamente. Santiagueñazo acá fue, ¿no? Sí. Claro, o sea, bueno, el nombre del primer ministro es prácticamente impronunciable. Se llama Sigmundur David Gunnlaugsson. Ya con tiene un 6 en islandés, en finlandés. Exactamente, sí. Así que bueno, este muchacho tuvo que dimitir por el escándalo de los Panama Papers. Recordemos que hay un video que está circulando donde se le está haciendo una entrevista y contesta muy sueltamente a todo lo que se le pregunta, hasta que le preguntan de los Panama Papers y se hace el gil y dice, yo de eso no voy a contestar. Bueno, le costó el cargo. Ante último, porque tenemos también una cuestión que pasó en Jujuy que tiene vinculaciones con Bolivia. La batalla en un pueblo de Chile en contra de una minera internacional canadiense. Estamos hablando de la minera Andes Copper. Esto ya lo habíamos planteado acá en esta sección, ¿sí? Hay una asamblea en El Manzano, es una de las localidades que queda en Putaendo, gran nombre de esta. Los mejores puteadores del mundo están ahí. Extraordinario. La asamblea en Putaendo es un nombre genial. Lugar de donde vienen los grandes puteadores como Federico Lupi y todo. Yo creo que tiene antepasados en Putaendo. El Tano Rani, antes de llegar a Argentina, fue a vivir unos días a Putaendo cuando vino de Italia. No, extraordinario este pueblo que está. El Tano Pazman. También. No puedo parar. Había uno en la tribuna de Chicago en los 90, sí, que era tremendo. Había. Hay varios. El relator de gimnasia. También. El que hace la campaña de gimnasia, la campaña partidaria. Así que lo que estamos diciendo es que. Esta asamblea está en El Manzano, es una localidad que está a 20 kilómetros de Putaendo y a 100 kilómetros de Santiago de Chile. Esto es un lugar donde se quiere colocar una empresa para explotar el agua, ¿sí? Ya lo dijimos varias veces, viene por el agua. Bueno, lo están haciendo, es una empresa canadiense, Andes Copper, y se está organizando la gente en este pueblo que es muy chiquito para evitar el desembarco de esta empresa en Chile. Bien, y por último, algo que tiene que vamos a estar relacionando para cerrar con otra cuestión que sucedió hoy en la Villa 31 y en la Villa 31 bis. ¿Qué tiene relación? Porque parece casi una paradoja del destino. En Jujuy, ¿sí? Se descubrió una banda de efectivos del ejército y de gendarmería que ingresaban cocaína desde Bolivia por Jujuy, ¿no? Descubrieron esto, que no es por supuesto una excepción, sino que es una norma, en el marco de una operación supuestamente unificada, 300 kilos de cocaína, ¿sí? En una investigación que empezó en diciembre del 2014. ¿Sí? Todo esto está evaluado más o menos en 312 mil pesos, 32 mil dólares, ¿sí? Encontraron todo esto en esta investigación que empezó ya hace casi 2 años. Hoy comenzó lo que el Ministerio de Seguridad de la Presidencia de la Nación, estamos hablando ni más ni menos que de Sarah Connor Burlich, llama el programa Barrios Seguros. ¿Sí? Si uno ingresa en el Ministerio de Seguridad, encuentra un comunicado muy escueto donde plantean que hoy, 7 de abril, se pone en funcionamiento el programa Barrios Seguros. ¿En qué consiste esto? En un Estado de la mano del Gobierno Nacional, estoy parafraseando lo que dice el comunicado, con la colaboración de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, toma la determinación de entrar, así lo dice, de entrar a los barrios más humildes de la República Argentina para terminar con el narcotráfico. Bien, recordemos, veníamos leyendo una noticia que pasó en Jujuy, donde Gendarmería y el Ejército formaron una banda que entraba cocaína de Jujuy, es decir, un acto de narcotráfico. Por ello es tan necesario, dice, entendemos que las bandas narcocriminales se aprovechan de la vulnerabilidad de cada una de estas comunidades, inyectando paco, creando caos social y estableciendo un territorio con reglas paralelas. Por ello es necesario realizar una primera intervención con las fuerzas de seguridad, pacificar los barrios y ocupar los lugares detentados por los criminales para luego abrirle las puertas a todas las áreas de los gobiernos implicados en el cuidado y la protección de los ciudadanos. Con el lanzamiento de este programa se crea un cuerpo de permanencia conformado por efectivos de la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional, que tienen la misión de garantizar la paz, restablecer el vínculo con la comunidad y convertirse en protectores de los ciudadanos. Este abordaje integral, denominado Programa Barrios Seguros, se enmarca en los tres objetivos centrales que tiene el gobierno de Cambiemos: unir a los argentinos, eliminar la pobreza, los van a matar a todos, y combatir al narcotráfico. Y hoy comenzó en la Villa 31, ¿sí? Y con esto cerramos. En la Villa 31 lo que sucedió fue que ingresaron y supuestamente secuestraron marihuana y dosis de paco y dejaron en permanencia 300 efectivos de la Federal y de la Gendarmería que van a estar dando vueltas por los pasillos del barrio permanentemente. Ajá. Para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas que viven dentro de la Villa 31 y 31 bis allí en Retiro. Para controlarlos, no, para cuidarlos. No, para cuidarlos. Vos sos un mal pensado, por eso decís eso. Así que bueno, estos mismos tipos que están... Uy, mira, justo está en la tele lo que estás hablando. Ah, mira, ahí está. Más de 40 allanamientos y 500, dice ahí, bueno, mira. Ahora, este planteo de Bullrich, y bueno, es un posteo de igual de la política argentina hace rato, plantear que el narcotráfico como negocio quiere instalar las dosis de paco en los barrios, es lo mismo que decir que alguien abre una pollería para vender menudo de pollo. Sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí. O sea, bueno, pero déjame, Mati, porque sí, en Crónica se lee las declaraciones. En Crónica va a la fuente que es la policía siempre, en ellos, para ellos. Y el que coordinó todo, sí, fue un comisario que se llama Roncagli, así como el jugador de Boca. Dijo que se dieron 40 allanamientos, se detuvieron a 13 personas, todas mayores de edad, y secuestraron 32 kilos de marihuana, elementos para elaborar 20.000 dosis de paco, 3 armas de fuego, nada más. Y, escuchen esto porque es mundial, 4 bombas molotov. Claro. 4 bombas molotov en el allanamiento, donde se sinceran aquí, dice, apuntamos a los vendedores y a los proveedores de la droga. Los 13 detenidos son todos vendedores y almacenadores. O sea, a los capos que manejan el negocio no les interesa. Acá sí, digamos, a confesión de parte, relevo de prueba. Apuntamos a los soldaditos que andan dando vuelta. Y a los perejiles. Y a los perejiles. Los demás, como están vinculados con nosotros o somos nosotros, nos hacemos los giles. Ahí lo estamos viendo en A24 como el mega operativo tipo brasilero entrando, vendiendo humo como siempre, y deteniendo a 13 perejiles mientras los que estaban dando vuelta. Disfrazado de Bullrich, ese era uno. No, no, qué ametralladora violenta que tenía ese muchacho. Sí, ¿qué está poniendo ahí? ¿Qué son bagún? Sí, bagullos debe ser. Bah. Nunca vi una cosa así. Y con la misma, vos recién mencionabas, Rodrigo, a Brasil, con la misma metáfora de pacificación, ¿no? Exactamente. Cuando es militarización, bueno, control. El famoso BOPE social, que tiene películas que muestran ahí la violencia. El BOPE eran grupos paramilitares que en la última, bueno, sí, en la última dictadura brasilera, que empezó unos años antes que la nuestra, en la década del 70, eran grupos paramilitares que se dedicaban a pacificar las barriadas, las favelas, y que después fueron premiados transformándolos a sus integrantes y algunos de los que dirigían estos movimientos paramilitares que asesinaban a las personas en las favelas, los transformaron o los legalizaron en medio del BOPE, ¿no? Así que bueno, es retroceder más de 40 años en una historia que lamentablemente no, para algunos funcionarios no hay voluntad de cambio, ¿no?

Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire como todo testigo. ¿Dónde está Luciano? Bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Luchamos por un espacio para la memoria y por juicio y castigo a todos los policías involucrados, porque los jóvenes no son peligrosos. Basta de violencia policial. Basta de violencia policial. Pesos a todas porque no sabemos, lo que suponemos es para viajar colectivo y ella vive para una punta y se fue para la otra, lo único que sabemos. Y después nos enteramos que supuestamente se iba a ver con un pibe de Loma de Zamora, nos hicieron pibe o pibes porque había invitado a una amiga, por eso nos enteramos, y la piba dijo que no, y al final parece que se fue sola y esto, hasta donde llegamos nada más. Bueno, el martes fue la última vez que vimos a mi hermana. Se iba al colegio, concurrió al colegio, 2:30 salió y fue a acompañar a una compañera a la casa. De ahí le dijo que se iba por Perito Moreno y se iba para casa. Y desde ahí ya no perdimos contacto de ella, no sabemos qué pasó. Bien, y desde ese momento, ¿qué fue lo que pudieron hacer para buscarla, digamos? ¿Fueron a la comisaría? ¿Qué fue lo que hicieron? Fuimos a hacer la denuncia el miércoles a la comisaría 34 y nos estuvimos movilizando con mis hermanos y amigos vecinos, repartiendo la foto de mi hermana con el número de teléfono para que se puedan comunicar. Estuvimos por todos los barrios preguntando si la vieron, pero no, nadie sabe nada de ella. Y ya pasó una semana y no hay noticias, digamos. No hay ninguna noticia. Llaman, pero no te dicen nada. O corría el rumor de que estaba muerta, que la habían encontrado abierta, pero todas falsas noticias. ¿Y tienen pensado hacer alguna otra movilización de acá en adelante? Sí. Hasta que aparezca nos vamos a estar juntando. Vamos a ver los días que nos vamos a juntar. Y vamos a seguir igual por la calle preguntando, a ver hasta dónde llegamos. Hasta que no aparezca mi hermana, vamos a estar así. Bien, lo que escuchábamos eran las declaraciones en lo que fueron uno de los dos cortes que se realizaron en el Bajo Flores, en Perito Moreno y Cruz, por la desaparición el martes pasado, ¿sí? Y cuando decimos martes pasado no decimos este martes que pasó, sino el anterior, ¿sí? El martes 29 de Marta, 29 de marzo, de Marta Zafira Luz, ¿sí? Que es una chica de 18 años, ¿sí? Estudiante del EMEM número 3 del Distrito Escolar 19, allí en la calle Bedia, cerca del barrio Ilia, cerca de la Villa 1114. El martes pasado desapareció, no se supo más de ella. El martes este 5 y ayer miércoles 6 se realizaron dos cortes y movilizaciones pidiendo por la investigación y por su aparición con vida, por supuesto. Lo que escuchábamos era a su hermana y a compañeras y amigas del colegio. Ella fue vista alrededor de las 2:30, 3 de la tarde, por última vez allí en Agustín de Bedia, al 2500, Agustín de Bedia y cerca de Cruz. Tiene 18 años, mide 1,60 m, una chica morochita, de tez morena, con el pelo enrulado, tenía jeans en el momento de su desaparición. Hay una cuestión que es importante marcar que tiene que ver con el desempeño del Poder Judicial, ¿sí? En esto que vamos a decir, que recién, luego de que se hiciera enseguida la denuncia en la comisaría 34, la fiscalía en el día de hoy pudo hacerse de los videos de esas cámaras que supuestamente están por todos lados. No se sabe todavía qué se observó, porque recién hoy, es decir, más de una semana después de la desaparición de esta chica, la fiscalía actuó de algún modo en lo que marca una clara diferencia social y de clase, porque si se hubiera tratado probablemente de una desaparición o de un accidente de una persona de otro extracto social, probablemente la justicia o el Poder Judicial hubiera actuado con mayor celeridad. Bueno, lamentablemente la familia está pidiendo una investigación, la justicia no estuvo a la altura de las circunstancias, como comúnmente está cuando se trata de las clases populares. Seguirán cortando calles, seguirán reclamando. No es ni la primera ni la última vez que una adolescente desaparece en la zona. Lógicamente siempre aparecen los fantasmas de la trata de personas y otras cuestiones, así que vamos a estar siguiendo lo que sucede con Marta Luz allí en el Bajo Flores, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y recordar la invitación de lo que hablábamos con Pablo al principio del programa, el 13 de abril, 17:30 horas, en el Colegio de Abogados de La Matanza. Esto es en Entre Ríos, 2942, planta baja, San Justo, charla-debate a 40 años del golpe de Estado, aspectos en la regulación de la protesta social. Ahí van a estar Pablo, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Carlos Zamorano, abogado de la Liga por los Derechos del Hombre, Alberto Santillán, padre de Darío, y la doctora Margarita Jarque, responsable de litigios estratégicos de la Comisión Provincial por la Memoria. Acompañar todos y todas ahí. Así será. Bueno, estamos llegando al fin. Sí, para terminar, Mati, una buena noticia. El juez Arias de La Plata, ¿sí?, ordenó a María Eugenia Vidal restituir a todos los auxiliares que están de paro, auxiliares de escuela, la totalidad del dinero que les se habían quedado por descuento de los días de paro, ¿sí? Dijo que era, superaba todo límite de legalidad y razonabilidad, y dijo que tiene que restituir los haberes ya quitados y no puede descontar más. Es decir, que se cumpla el derecho a huelga que marca la Constitución Nacional. Muy bien, por el juez Arias. Bueno, mandarle un saludo a todos nuestros compañeros que seguro nos han estado escuchando, y si no escucharán las repeticiones, mandar un saludo para Fermín y Nadia en el sur, que siempre están preguntando, para Lifco, el joven Lifco, que ya está dando sus primeros pasos. Sí. Molotov en mano, hace equilibrio y sale a caminar por la casa. Así que les mandamos un saludo muy grande para los sureños. Y bueno, hemos terminado por hoy una nueva emisión de Desde Afuera por Radio Zona Libre, el programa Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Hasta el próximo jueves. Buenas noches, Natacha. Gracias por la magia.